Es que llegué yo, pero el diablo dijo, llega uno de los dos, o tú o tu maleta. Y no, no, en serio, no llegó mi maleta hoy. Y el diablo me dijo, no, llega tu maleta, ¿cómo ves? Pero Dios, que tiene todo bajo control, me llevó al shopping. Pues salí fuerte, el diablo. Él quiso destruirme y salí bendecido en el shopping. Y entonces, son cosas que pasan, pero imagínate todo lo que traes en una maleta. Déjenles cuento una anécdota ya que estoy aquí llegando. Antes que nada, es un placer siempre estar aquí. Los amo demasiado. Sí, ya tengo amigos aquí, gente que me gusta ver fiel, identifico caras, identifico gente que Dios ha ido obrando en estos años y me da un honor tremendo estar aquí en esta casa, ¿ok? Gracias por la invitación a los pastores Pérez, al pastor Marilú, al pastor Osvaldo, a todo el liderazgo que siempre nos recibe. Gracias, ¿verdad? Vengo a dar una palabra y vengo a hacer algo muy profético este viaje. Me siento como... Usted cree que estoy loco, pero me siento como la primera vez que llegué aquí con un mensaje desafiante para que usted se levante en otro nivel. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel? Denle un aplauso al Señor. No sé si puede haber una chica del teclado ahí suavemente, si le traen una silla a esa señorita, por favor. Ahí, o quien toque el teclado, no sé. Yo siempre. Déjele, cuento un día, estábamos en Argentina y... mi esposa tiene la costumbre, ahorita que no está le voy a decir, siempre que bajamos de un vuelo, ella va al tocador. Lo dije bien, ¿verdad? Lo dije muy, muy Nike, ¿va? Va al tocador. Entonces ella se va al tocador y me deja ahí. Ese viaje íbamos, ya no tenemos a nuestro hijo, y me deja, y habíamos comprado un juego de maletas, todas negras. Y entonces yo agarré una maleta y ella regresó y le dije, ya están las maletas. Y cuando ella llega del tocador, ¿va? Ya tengo todas las maletas para salir del aeropuerto. Y entonces llegábamos a Buenos Aires y teníamos que ir a Córdoba. Todavía era agarrar en la noche un autobús que nos conectara a Córdoba, porque tenía un predicar en Buenos Aires y predicar en Córdoba, que es a 9 horas. Y ahí en Argentina hay autobuses muy cómodos que te duermes, te hacen cama literalmente y te duermes, cosa que no hay en México a veces, ¿no? Entonces nos íbamos allá y entonces llegué al lugar donde íbamos a estar compartiendo y de momento abre la maleta que creemos que es de ella y resulta que es una maleta de un hombre, saco, todo, se puede imaginar, ¿no? El mundo se me venía abajo porque no es lo mismo perder una maleta de un hombre que de una mujer. ¿Se puede imaginar todo lo que lleva una mujer? Y además eran 25 días estar en Argentina. Yo nomás le decía, Señor, se van a ir todas las ofrendas en todo lo que traía esta mujer. Cosméticos y... O sea, no es lo mismo vestir un hombre que una mujer. No sé si me explico. El hombre se pone el pantalón de mezclilla 5 días, pero la mujer no. El hombre trae un par de zapatos y la mujer trae 5. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad que sí? O sea, ya me puedo imaginar. Entonces yo nomás le decía, y me voy al baño así bien desesperado. Digo, Dios, haz un milagro que aparezca mi maleta. Y entonces empiezo a pelear por el aeropuerto y el hombre estaba literalmente molestísimo porque yo me había llevado su maleta. Y de ahí en adelante ya nunca más hemos agarrado otra maleta, pero me hicieron llegar la maleta en 2 días. Pero yo descansé mi alma porque... perder una maleta de mujer es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿ok? Le digo a los hombres que no te pase nunca porque si no te vas a gastar unos buenos dólares en reponerle todo lo que traía ahí, ¿ok? Consejo, bueno, déjale cuento algo que pasó en estos días y ya voy a empezar. Estábamos en la ciudad de Querétaro, México, y llegó una mujer a contarnos algo que me sacudió. Hace unos años... 2 años estábamos en un evento de milagros y yo agarré un pañuelo, pero ella me estaba diciendo que su hijo se había quemado los pies con gasolina, que su hijo trabajaba en una empresa y de momento estaba haciendo el aseo y una estufa alguien prendió y entonces se quemó un bote como de unos 10 litros de gasolina y él pateó el bote. Al patear el bote se prende en sus piernas literalmente y empieza a correr, o sea, peor todavía que corrió. Entonces quedó toda su piel con quemaduras de tercer grado, de las rodillas hacia abajo, las espinillas. Y ese día ella fue, su hijo no podía caminar, no podía caminar de las quemaduras, imagínense. Y los huesos fueron muy, muy lastimados, tan sensibles por las quemaduras. Y entonces yo estaba ahí y me dice ella: ¿usted puede orar por mi hijo? Y me dice Dios: ¿sabes qué? Agarra un pañuelo y yo me seco el pañuelo. Y en el sudor le digo: toma, dáselo a tu hijo y pónselo como fomentos durante 7 días. Le digo así: agárralo como si fuera un pañuelo y pónselo durante 7 días. La Biblia nos habla, ¿verdad? Esto es muy personal, no es doctrina, pero la Biblia nos habla que se llevaban los delantales de Pablo. ¿Cuántos creen esto? ¿Verdad que sí? Y oraban por los enfermos y los endemoniados eran libres. Entonces yo dije: Señor, yo tengo tanta fe en esta noche que llévatelo. Y entonces ella me cuenta, lo tenemos grabado el testimonio, precisamente lo voy a subir ya en el Face y estamos construyendo la página web. Ella dice: qué asco que agarró su sudor y me lo dio. Porque hay gente, ¿verdad?, que ve cosas que no le gustaría ver. Por ejemplo, Jesús escupió en el lodo, o escupió en el polvo. Imagínense un Jesús escupiendo. O sea, no faltó la mujer que dijo: ay, qué sucio Jesús. Y lo dice la Biblia que hizo lodo y se lo embarró en los ojos a un cara. Y otra vez fue más grueso, porque dice la Biblia que le escupió directamente los ojos. El resultado nadie lo cuestiona. ¿Cuántos creen que los ciegos vieron con estas técnicas de Jesucristo? Muy de Jesús. Entonces, lógicamente, que el sudor, si lo ves de una manera bien drástica, el sudor son toxinas, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué unas toxinas? Entonces ella rápidamente dice: bueno, le pongo cremas especiales y me da hasta miedo porque esas cremas, ¿y cómo le voy a poner sudor a una piel, verdad?, que está siendo literalmente, está deshecha, no está podrida por las quemaduras. Entonces ella llegó a su casa y tuvo una lucha entre: ¿obedezco la palabra o no? Y fue el lunes al doctor, guardó el pañuelo y el doctor le dijo: tenemos una mala noticia, tu hijo va a necesitar que le quitemos de sus pompis, ¿verdad?, piel, y le vamos a meter varios injertos porque su piel está podrida. Entonces imagínate una madre que sepa que su hijo, y el chavito estaba impresionado. Entonces la mujer dijo: no me queda otra alternativa. Mire lo que dijo David. David dijo resignadamente, diga conmigo: resignadamente. O sea, llega un momento en la vida, en tu vida espiritual, que no tienes otra salida más que Dios. Y David dijo: tal vez le busqué por izquierda, por derecha, por norte, por sur, pero dice la Biblia, resignadamente. ¿Sabes lo que es la palabra resignación? Es no hay otra salida. O sea, yo quisiera no hacerlo así, pero no, o me humillo o me meto con... O sea, ya no tienes otra opción. Resignarse es que pase lo que tenga que pasar. Entonces ella sacó el pañuelo y dijo: bueno, yo voy a creer. Y le comentó a su hijo: mira, hay otra alternativa. O te ponen injertos o confiamos en el Señor. Entonces ella me cuenta el testimonio que durante 7 días fielmente ponía horas ese pañuelo en su piel. Locamente, el testimonio está grabado. Ella me dice que la piel, al término de los 7 días, se fue regenerando. Lo que estaba podrido empezó a vivir. Y entonces en el testimonio el chico levanta el pantalón y, amados, literalmente se ven pequeñas cicatrices, no hay quemaduras de tercer grado. Y ahorita mismo, en este año, me dice ella, increíblemente empezó a salir vello donde no podría haber salido vello jamás por el tipo de quemaduras. Y entonces el chavito ya otra vez tiene vellitos, tiene todo, y literalmente está caminando para la gloria de Cristo. Denle un aplauso a ti. ¿Cuántos tienen un Dios de milagros? ¿Qué no hará por nosotros? Voltea con el de al lado, dile: ¿qué Dios no hará por ti? Dile: mira cómo las aves son alimentadas. Mire cómo están los lirios de los campos. ¿Qué no hará por ti? Porque a veces tienes una mentalidad de: ay, Dios no hace nada por mí. Dile al de al lado: te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Ya estás preparado para la palabra? Josué capítulo 3. Si no traes Biblia, como siempre te digo, acércate a un cristiano. Josué capítulo 3. Hoy que llegué aquí al aeropuerto, Dios me dijo: hijo, vienes a cerrar otro ciclo en Jubilee. Vienes a hablarle al corazón de la iglesia, a decirles que es tiempo de avanzar más. Y este mensaje es fuerte, pero les va a retar en esta noche. Josué capítulo 3, versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2,000 codos, no acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová que hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Dios, te doy gracias por la gente que va a ser tocada por esta palabra en esta noche. Háblales al corazón, háblales a la mente, háblales a los tuétanos, háblales a los huesos. Háblale, oh Dios, a donde solamente tu palabra puede penetrar, Dios. Métela en nuestro ADN, métela como parte fundamental de nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús yo bendigo a Jubilee, bendigo esta noche, bendigo todas estas reuniones, Dios. Que sean reuniones que transformen corazones, que quebranten mentes, que quebranten espíritus, Dios. Yo bendigo a toda gente que escuchará tu palabra, Dios, y correrá a creer lo que tú estás hablando en este tiempo para esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia nos habla de una generación que no le creyó a Dios. Por eso este mensaje lo hemos titulado De sobrevivientes a conquistadores. Y el diablo nos ha enseñado una forma de que nosotros hemos pensado por años como una cultura latinoamericana. Y el diablo nos ha enseñado a ver la vida como sobrevivencia. El diablo engañó a una generación que se fue muriendo poco a poco en el desierto. Era una generación que no era el plan de Dios dejarla ahí, pero esa generación decidió su destino. La vida siempre será una decisión. Diga conmigo: la vida es una decisión. Nos jactamos por el libre albedrío y usted siempre decide qué hacer con su vida. O decide meterse con Dios completamente, o decide creerle al diablo, o decide obedecer, o decide desobedecer. Nuestra vida es una decisión. Creo que cuando éramos niños nos llevaban de un lado a otro, nos tomaban, nos subían a un carro, como yo hago con mi hijo. Pero llega un momento que usted crece, ¿verdad? Y usted decide hasta acompañar a sus padres a comer o no. Decide vivir con ellos o no. Decide muchas cosas en la vida. Decide qué carrera va a estudiar. Decide si repruebo o aprueba los exámenes. Decide todo en la vida. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio: sobre ustedes he puesto dos caminos. Ahí están dos caminos: el de la vida o el de la muerte. Y tal vez algunos quieren negociar con Dios. No hay un tercero. O estás caminando en vida o estás caminando en muerte. Es muy fuerte, pero es la realidad. Nosotros decidimos por dónde caminamos y qué vamos a obtener. En estos días fui acribillado por el Señor. Deje, le cuento una de las cosas que Dios nos reveló tan tremendo. Y ahorita que estoy en Estados Unidos, es una cosa muy fuerte. He estado yo orando mucho por mi presidente Peña Nieto. Pero quiero decirle que lamentablemente mi presidente es un masón. Es un tipo que está metidísimo con un grupo que se llama el Grupo de Atlacomulco. Ese grupo de Atlacomulco, usted conociera Atlacomulco. Atlacomulco es un pueblo X de Y multiplicado la hipotenusa y quién sabe qué resultado da. Y usted ve ese pueblo y dice: aquí. ¿Y sabe por qué ese pueblo es tan importante? Porque ahí hay un grupo, una concentración de brujos que son los que están ministrando, y de ahí salió el gran grupo de Atlacomulco. De ahí el gobernador del Estado de México, Rubiel Ávila, el presidente Peña Nieto, todos han salido grandes estadistas para México, ¿verdad? Un Chuaifel. Y los que saben de política se dan cuenta que de ahí han salido políticos y políticos. ¿Por qué? Porque literalmente han pactado con Satanás. Entonces yo veo esta situación y Dios le urge, ¿verdad?, cambiar las naciones, y ustedes tienen aquí sus propios problemas, sus propias situaciones, pero Dios no nos llamó a ser una iglesia agachada, no nos llamó a ser una iglesia sin poder, no nos habló de ser una iglesia sin influencia, no nos habló de ser una iglesia que le estén dando las migajas cuando el Señor quiere sentarnos a los manjares y a los banquetes con Él. Denle un aplauso al Señor, ¿verdad? No nos llamó a eso, ¿verdad? Entonces yo estoy hablando de este mensaje y le estoy hablando a la iglesia, al corazón de la iglesia, porque veo aquí una generación, ¿verdad?, que pensó que Dios no podía bendecirlos. Y siempre hay aún entre nosotros cristianos, ¿verdad?, que siempre, con todo respeto, están llorando. Dile al de al lado, ten cuidado con ellos. Lloran con el pastor. Ya hicieron todo un drama. No, es que está bien difícil la situación económica, no hay trabajo, no hay esto. Ya lo escuchó el pastor hasta dos veces, ya terminó con él, se sigue con la pastora. Ya lloró con la pastora, y como ya lloró con los dos pastores, busca ahora el líder de matrimonios, y después al de jóvenes, y después llora hasta con el departamento de niños, ¿va? Y después de que se acaba todo, se está buscando y llora. Que cada domingo está llorando con alguien. ¿Ha visto esos cristianos? Denúncielos con su pastor, ¿los ha visto? Se la pasan llorando. ¿Y cómo estás? Pues aquí pasando. ¿Y cómo va el trabajo? No hay. Entonces, esos cristianos, perdón, chillones. Esos cristianos que nunca van a caminar en una senda de victoria, porque lo que declara tu boca es lo que tienes en tu vida. Entonces, lamentablemente a veces tenemos como que mucha gente, pero no todos le entran a un tiempo de conquista. Hoy algunos vinieron, ¿verdad? Pero todos deberíamos estar diciendo, wow, ¿qué se va a hablar? ¿Qué va a haber? ¿Por qué? Porque tenemos que ser la avanzada de Dios. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo, yo soy la avanzada de Dios. Este martes estábamos en un lugarcito donde el pastor me lo dijo, cuando me invitó a predicar, me dijo, somos un lugar de 60 personas. Digo, ok, voy para allá. Y tuvo que poner una carpa porque llegaron 120. Imagínense, la gente estaba. Era increíble. La gente oyó que Dios iba a hacer algo y ¡pum! De 60 a 120, mire, había un tráfico de niños. Era tremendo lo que estaba pasando. Y Dios les habló, ¿verdad?, de ser una generación que tome los retos. No podemos ser cristianos perdón, con todo respeto, pasguatos, ¿va? ¿Qué siente usted cuando le dice a un adolescente, hijo, vas por el refresco, y el adolescente se va con unas ganas así de? ¿Qué siente? ¿No le da ganas de ahorcar a su adolescente? Dile al lado, yo creo que así siente el pastor cuando te pide algo. Dile. Oye, ven por esto. Sí, pastor, ahorita. Ya casi le quitas los dólares al niño, yo voy por el refresco, ya siéntate en la mesa. Porque nos gustan las cosas, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta la gente agresiva, la gente que le gusta ganar dinero? ¿A cuánto le gusta la gente que quiere salir adelante? ¿A cuánto le gusta esa gente? ¿Te gusta juntarte con aquellos que te dicen que no puedes? ¿Verdad que no te gusta? Hasta los eliminas del Facebook, elimínalos. Esos que siempre están de chismosos, que están criticados, elimínalos de tu vida. Es contagioso lo mediocre. Lo mediocre es contagioso, escúchelo. Mira al de al lado, te tendrás que sacudir dos, tres amigos para que no te vuelvas como ellos. ¿O no? ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Moisés, ven y toma la tierra prometida? Y ellos dijeron, espérate, ¿quién dijo? Dios, ok, pero nosotros tenemos que verificar. No, pero es que Dios ya dijo, no, nosotros tenemos que mandar espías. Y dice la Biblia que fueron los espías, regresaron, imagínense con qué frutos, qué calidad de tierra. Dice la Biblia, con granada, con higo y con uva. Eso no se da en cualquier parte, es solamente en California. No, aquí aquí es tierra de calidad, no es en serio, ¿eh? Mira, para que no llores, estás en una tierra bendita, ¿eh? ¿Es en serio? ¿O no es una tierra bendita? Aquí hay muy buen fruto. Y, es que no hay, no, si hay. Dile al lado, sécate las lágrimas y no llores, dile. Ay, es que, mire, llegaron, hicieron, él hizo 9,000 allá. Hicieron el chequeo. Llegaron con las papayas, con las sandías. Mira, mira, Moisés, te vamos a decir algo. Efectivamente, la tierra fluye, ¿qué? Leche y miel. Y entonces Moisés dijo, no, estos llegaron bien entusiasmados. Llegaron con los racimos de uva, marca Acme, ¿no? Llegaron con los higos así, tremendos. Los probó la gente, tan buenísimos. Y la granada y todo se daba. Y empezaron a decir, y estamos en medio de ríos. Y huele a abejas alrededor. Hay un polen que se mueve ahí. Estamos llenos de miel. La miel era una moneda mundial. Todo estaba bien. Pero ni teniendo las evidencias, miren, le voy a decir, esto es muy fuerte. Hay gente que viviendo levantar paralíticos cambia su mente. Ni aunque un ángel viniera cambia su mente. ¿Se acuerda de Zacarías? El tipo, un religioso. Dile al lado, te tienes que sacudir la religiosidad de ese día. El religioso de Zacarías entró al templo a ofrecer sacrificios como buen sacerdote y empezaba con su incensario, ¿verdad? Tenía un incensario que era un utensilio y ellos hacían esto, om, om, om, y caminaban, ya se la sabían cómo caminar, sabían oficiar, ¿verdad? Y de momento se le aparece un ángel y le dice, ¿sabes qué, Zacarías? Tus oraciones van a ser contestadas. ¿Y qué oré, no? Pues también he sacado. ¿Qué oré? Pues, ¿qué oraste? Te lo voy a recordar. ¿Qué oraste? Dile al lado, Dios te va a recordar que has orado. Mira, te voy a recordar. Y le dice, te voy a recordar que has orado. Mira, oraste que tu esposa es estéril. Dile al lado, ¿no andaba llorando usted por alguna petición? ¿No me andas llorando, Zacarías, chillando que no tienes hijos? ¿Sabes qué? He venido yo a decirte de parte del cielo, soy un ángel en el original, soy un mensajero celestial. He venido a decirte, te vengo a entregar un telegrama de allá arriba. ¿Y sabes cuál es el telegrama? Tu esposa se va a embarazar. ¿Y qué hizo Zacarías? ¿A poco? Y el ángel, sí, en serio, te lo estoy diciendo yo. Mira, en tu vida se te había aparecido un ángel. Pues sí, nunca había pasado eso, pero pues es que mi esposa ya está vieja, ¿cómo me va a pasar eso? Por favor, no me puede suceder nada de eso. Ah, andas de incrédulo. Pues no quiero decir que soy incrédulo, pero no me puede pasar eso. Ah, sí, pues ahora por incrédulo te vas a quedar mudo. ¿Y no lo dejó mudo Dios? Dile al lado, yo creo que algunos se van a quedar mudos porque Dios va a contestar las respuestas. Algunos van a quedar mudos de lo que Dios va a hacer en Jubilee. Dale un aplauso a él. Algunos se van a quedar mudos. Algunos de los que no están creyendo que Dios está visitando casa. Dios está visitando la casa. Haré una obra grande, dice la Biblia, que si te lo contara no lo creyeras. Yo vengo. Y noto la alabanza, le dije al pastor Osvaldo, esto está a punto de ebullición. Esto puede explotar, todavía no estamos en el punto que Dios ha hablado. ¿Está aquí? Yo no sé si usted quiere ser un sobreviviente del cristianismo, que le alcance para la renta, que le alcance su fe para sanar gripita solamente. No sé si usted quiere ser un sobreviviente. Mire, sobrevivientes hay en Latinoamérica y sobran. Y algunos latinoamericanos se vinieron a Estados Unidos creyendo que son sobrevivientes. Pero Dios no va a levantar a los sobrevivientes. Dios quiere mentalidad de conquistadores. Denle un aplauso. Él quiere mentalidad de gente de avanzada. ¿Cuántos quieren cambiar su mente? ¿Cuántos creen que Jubilee está para conquista? Ahora vas a agarrar el alado, dile, reprendo el espíritu de sobreviviente en ti. Dios dice que tú eres un conquistador esta noche. Ahí la llevo, pastor. Ese espíritu de borlotes, ¿verdad? Que algunos tienen. Es que apenas si puedo, pastor. Ah, qué terrible. Eso es que, mire, yo oigo una mujer en mi congregación y yo me separo de ella. Y el Señor no me vaya a salpicar su mediocridad. Mi Biblia dice: todo lo puedo en Cristo. No sé qué diga tu Biblia, la versión que traigas, dile, pero yo creo lo que dice la palabra. ¿Cuántos creen? Levante su Biblia y diga conmigo: yo creo lo que dice la Biblia que soy. Yo creo todo lo que dice esta palabra para mí. Y no lo voy a dudar, porque sé que Dios es verdad. Mire, déjele hablo de y voy a estar intercalando esto, pero déjele hablo de lo que es el espíritu de conquista. Y voy a empezar diciendo que usted tiene que meditar bien en su próximo paso. Estos días que Dios está con usted hablando, tendrá que tomar decisiones serias para el resto de su vida. Llegó un momento que Josué les dijo: ¿saben qué, chicos? Pongan aquí las tiendas de campaña. Estaban al borde del Jordán, habían avanzado hasta donde podían avanzar, porque la palabra Jordán quiere decir siempre corriente. Era un río que iba a 120 kilómetros por hora. Ni el mejor nadador podía nadar en ese río, se ahogaba. Acuérdense que había niños, que había gente que no podía nadar. Y este ejército que trae el señor Josué son menores de 21 años. Este nuevo ejército, porque los adultos, los viejos, diga conmigo, los viejos, no habían creído. Perdón, pero a veces cuando Dios quiere renovar una iglesia, y yo he estado siguiendo un poquito a Jubilee, Dios empieza a levantar una juventud también para empujar a los viejos, ¿verdad? Porque los viejos están como en el trampolín de los 10 metros, ¿verdad? Y llegan al trampolín y dicen: ¡ay, se ve bien alto!, ¿verdad? Y el joven dice: ¿te avientas, papá? No, hijo, pero no, a mí. Mire, que los jóvenes empujen a los viejos y no le van a entrar. Porque a veces tu hijo, cuando se mete con Dios, ¿verdad? Tú dices: lleguemos tarde, pero tu hijo, cuando está metido, dice: papá, apúrate, que tengo que llegar. Que tengo que participar, y si por tu culpa, y tú prefieres a tu hijo en paz, y dices: me voy a parar media hora antes con tenerlo en paz, no lo quiero con una carota todo el domingo. ¿Verdad que sí? Que se levanten tus jóvenes y que te empiecen a empujar y empujar y empujar. Que se levanten tus adolescentes, que se levanten tus niños y digan: tenemos que ir a la casa de Dios, tenemos que ir a nuestra clase, tenemos que llegar temprano, papá. Dile al lado que te empujen tus hijos. Cuando Dios empieza a renovar, empiezan los hijos a empujar a los padres. Allá, hijo Luis, y ahí vas tú, ¿no? Y aguas con una mujer metida con Dios. Órale, viejo. No, es que me gusta llegar a la men. Pues a la men ya no. Déjate la mentalidad de sobreviviente. Llegamos 10 minutos antes a la casa de Dios. ¿Cuántos quieren dejar de pensar como sobrevivientes? Ahí, aunque llegue a la mitad de la prédica, no, tú llegas a apartar el mejor lugar porque tienes hambre que conquista. Entonces Josué les digo: chicos, descansen, descansen, descansen. Tómense 3 días. La palabra 3 en la Biblia siempre será la Trinidad. Dios dice que se tomen un día por el Hijo, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu. Piensen bien. Y eso de tomarse un descanso es como para visualizar lo que vamos a hacer de aquí al futuro. Están en un punto especial de Dios donde Dios los ha ido avanzando como iglesia. Ha subido la membresía, ha crecido la obra, han crecido los ministerios. Dios ha estado obrando con jóvenes, con matrimonios. Dios está obrando en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Dios le está diciendo: esto no es lo que yo tengo para ustedes. Están del otro lado del río. Hágase cuenta que en esta noche hay un Jordán y Dios te dice: tú estás del otro lado. Todavía no empiezas a conquistar. Lo que estás viendo solamente es una bendición. Como yo bendije a gente en el desierto, pero no era mi plan que se quedaran del otro lado. esfuerces y qué. Solamente te pido que te esfuerces. Y usted está reposando, pero Dios está diciendo, líderes, quieren golpear más, quieren ir a más. Pastor, pero es que esto ha estado cansado de estabilizar, ver todo. ¿Quieres más o estás bien ahí? Porque todavía Dios va a ajustar tuercas y vas a tener que darse su. Pero es que ya no puedo más, si puedes. Es que pastor, es que yo estoy dando el 80. Pues al 100. Dios es un Dios de exigencia. Dejemos de ser, escúchenme bien, un pensador dijo esto. Un escritor mundial empezó a catalogar a los latinos, en especial a los mexicanos, y dijo esto: México es un país milagrero. Es un país milagrero. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren los cambios en su vida. Quieren, les hace fácil poner una imagen, ¿no? Poner una imagen en la cual nos va a hacer un milagrote. Seguimos igual de pelados, igual de adultos, igual de fornicados, pero Dios nos va a bendecir. Así es la gente. Pero entre nosotros no es así. Dios está diciendo bien, piensa bien lo que vas a hacer. Medita bien en tu próximo paso. Un conquistador está diciendo, ¿le entro o no le entro? La Biblia dice que el rey no se sienta a ver los costos de la batalla. ¿Y sabes qué Dios está diciendo, Yumile? Piensa bien el siguiente paso. El siguiente paso va a ser poderoso. El siguiente paso va a ser glorioso. El siguiente paso va a ser único en la historia de Yumile. Dios está diciendo, descánsate tantito porque lo que viene es de mucho esfuerzo. ¿Cuántos quieren ser esforzados y valientes? Quiero escuchar un grito de júbilo en este lugar. Suena el nombre de Dios. ¿Le entras o te mueres aquí? No, pues, vieja, ¿qué hacemos? ¿Le entramos o no? ¿Le entramos? Y tocaba hablar. La decisión es tuya. O te mueres o conquistas. No, pues conquistamos. ¿Y cómo qué vamos a conquistar? No sabemos, ¿le entras o no? Hay cristianos con que les explicaran todo. Si Dios te dijera, mira, este es tu plan los próximos 20 años, aunque lo supieras, no le entrabas. Esto no es por vista, es por fe. Esto no es por vista. ¿Cuántos quieren entrar en lo sobrenatural, en lo que no conocen, de lo que Dios tiene para ustedes? Dios sabe que nos dice, ¿qué sirve que te lo muestre? Mira, imagínense a la gente. ¿Y para dónde vamos, Josué? No sé, ¿le entras? No, pues así sí, Josué, vamos a entrar. ¿Y de qué se trata? Ni yo sé, pero ¿le entras? ¿Ah? Mira, al lado, deja de pedir explicaciones y obedece. Nos pasamos 3 horas explicándote cómo y al final dices, déjelo aquí. Hay para la otra. Yo en esta noche voy a desafiar. Yo creo que voy a hacer un llamado. Voy a decir, ¿cuántos creen que Dios ya hizo todo en sus vidas? Porque en esta noche voy a pedir que pases para orarle al Señor que ya te lleve a su presencia. Mira, si acabó Dios contigo, esta es tu noche. Dile, te vamos a empujar al cielo. Dile, ¿verdad que preferimos que te vayas algo que te mueras en el desierto? ¿Ok? ¿Estás aquí? No, pastor, ¿sabes qué? Yo creo que ya Dios se acabó conmigo, Señor. Te empujo a esta antes que haga una tontería, Señor. Llévatelo a tu gloria. mucha fe, te lo prometo. Señor, contéstanos este año, llévatelo ya. Esa fue una generación sin pena ni gloria. Una generación que no dejó huella. Una generación que no olía nada. Una generación que nadie recuerda. ¿Quién recuerda a un sobreviviente? Usted vaya a las esculturas del mundo, vaya a los monumentos. Yo nunca veo, mira, aquí está la estatua del sobreviviente. Yo más veo la de Napoleón, ¿va? La de San Martín, la de Bolívar. Gente que le entró a los golpes, ¿o no? Hasta había un soldado desconocido, pero le entró el soldado desconocido, hombre. Hasta hicieron una estatua de alguien desconocido, pero que le entró a los golpes. Ay, pastor, levánteme una estatua. ¿Y por qué? Una estatua que diga al lado, nunca hizo nada. ¿Quiere usted una estatua así? Que pongan en su epitafio, aquí yace un inútil que nunca hizo nada por el reino de Dios. ¿Eso quiere? O que su epitafio diga, aquí muere un conquistador. Denle un aplauso a la iglesia. ¿Cuántos quieren entrar a lo que Dios quiere, no? Iglesia, Dios está cerrando aquí. O le entra, dile al lado. Se va a jalar otra vez la iglesia. Cada vez que mire, yo mi propia cumbre siento que vamos a jalar. ¿Y qué cree? Lamentablemente se nos mueren 3 o 4. Sí, chicos, ya ven, por estar jalando tan dura la carreta, ya se nos murieron 3 o 4. Se murieron en el desierto. Ahí entiérrenlos. Ahí al lado de los alacranes. Siempre les gustaron los alacranes, las cactus. Uy, siempre les gustaron. No querían las flores que Dios tenía del otro lado. Les gustaron los cactus. Siempre que jalamos. Mire, yo como pastor siempre que jalo, siempre veo moribundos. Créanme que no es el propósito de Dios. Dios nunca quiso matarlo. Pero ellos le retaron con su incredulidad. No hay nada peor en un cristiano que la incredulidad. Dios no quiere asesinarnos, pero no lo tientes porque te asesina. ¿A poco sí puedes hacerlo? Dios te voltea a ver así desde el cielo. No me digas que no puedo porque te vas a morir. Y aunque lloren tus hijos, yo te llevo. Pero al de lado, no te pongas serio, desestrésate, dile rey. ¿Tú crees que Dios no puede acabar contigo? ¿Tú crees que no puede tronar este dedo y que se acabe? Ya llevo 10 años tratando contigo y sigues igual. Con tu mentalidad de sobreviviente. Eres un medio creyente, por donde hay la palabra mediocre. Medio crece en el diezmo, diezmas el 5%. Medio crece la alabanza, ahí de vez en cuando levantas tus manos. Medio crece la oración, oras 2 días a la semana y hasta esos 10 minutos. Piénsalo. Vamos, haz un ejercicio conmigo, respira profundo. Hay que pensar. Estamos en el destino de los próximos años. ¿Quiere que le diga algo? Se lo digo con toda humildad. Siento tan cerca la venida de Jesucristo. Todo se está moviendo. Señales proféticas, las lunas de sangre en estos días, lea sobre eso. Espantes. Por años yo no había ido a Israel. Hace 3 años se cayó un viaje a Israel que tenía que ir a predicar. Y en estos meses Dios me dijo, vas a ir a Israel. Me lo dijo en un momento de oración. El 2 de junio estoy predicando en el día del Pentecostés. Estoy ese fin de semana que empezó en Jerusalén el Pentecostés. Estoy predicando con algunos pastores, algunas decenas de pastores, predicando en Israel. Y dice, ¿para qué me llevas? Y Dios me dice, te llevo para que veas que el reloj se está moviendo. ya me estoy moviendo. Estamos cerca de las últimas, tal vez dos o tres generaciones antes de la venida de Jesucristo. Se está moviendo el reino. Está todo preparado para reconstruir el tabernáculo. Están en los últimos preparados. Mire, si Israel hace esto, Dios está diciendo ahí todavía no es el momento. ¿Usted cree que Dios no puede acelerar los tiempos? Dios puede hacer así. Y algunos estamos aquí pensando, ¿será o no será? Dios le dijo a Josué, Josué, repósalos. Y después de reposarlos, la segunda cosa que hizo, enlístalo. ¿Con quién cuento y con quién no cuento, Josué? ¿Quién va y quién no va conmigo? Yo no sé si usted se quiere quedar en el desierto a morir. Hay cristianos que quieren morir ahí. Casi le están diciendo, mátame aquí. Con sus actitudes. Allá en la cumbre teníamos dos hombres que llegaron. Mi congregación le dijo que porque siempre cuando estaba la alabanza les pusieron los caradura, porque eran inexpresivos en la adoración. Estaba cayendo la gloria, la gente levantando las manos y ellos así. Yo dije, Señor, ¿cuándo voy a ver a al menos uno de esos dos tocados por tu Espíritu? Entonces a uno de ellos tenía un negocio de bocinas. Y de repente Dios me dijo, voy a tocar a este. ¿Están listos para ver? Señor, yo pago por ver a mí. ¿Cuánto cuesta por ver a ese? Ok, haz tu lado. Y de repente nos llaman por teléfono que le metieron dos balazos. Y me dice, sí. Me dice, no se va a morir, pero vas a ver cómo se va a arrepentir. ¿Qué? ¿Tú crees que Dios no puede tratar contigo? ¿Tú crees que no te puede dar un mazo y dejarte todo rengo? Y después me dice, Dios, ahora hazte un lado, ahora prepárate para recibir al nuevo caradura. Yo, ¿cómo? Y de repente, mire, así Dios hizo un giro en su vida. Hoy en día es uno de mis hombres más metidos con Dios, servicial. No, yo lo veo y digo, Dios, ¿qué le pasó a este? Y Dios me dice, mira lo que yo hago. Y dile a mi pueblo que si no coopera, yo le voy a ayudar a que coopere. ¿Qué hizo con Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Te acuerdas de Jonás? Jonás, Dios le dijo, Jonás, ve a Nínive. Y Jonás dijo, dile al lado, te pareces a Jonás mucho. ¡Ah, no quieres, no! Y luego Jonás jugó a las escondidillas. Digo, me voy a esconder de Dios. Dile al lado, qué infantil somos. Dice la Biblia en el Salmo, ¿a dónde huiremos de su espíritu? Dile al lado, deja de jugar. Ay, aquí Dios no me ve cuando peco. Dios ve todo, es omnisciente, omnipresente. Nosotros nos engañamos, jugamos a nosotros a engañarlo. A Dios no lo engañamos, pero nosotros nos jugamos a engañarlo. Y Jonás llegó a la embarcación, pagó su boleto y dijo, ya la hice, me escapé de la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene una voluntad perfecta para tu vida? Le voy a hacer una pregunta, ¿hasta cuándo usted va a pelear con la voluntad de Dios? Usted no le dura ni el primer round ni 10 segundos a Dios porque usted pelea con la voluntad de Dios. Y Jonás dijo, no voy. Imagínese la plática entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo ves a este? Pues no quiere ir. Dejamos que se suba, que se suba. Déjalo que se vaya ahí en el barco. Y entonces ya va en el barco y Jonás hasta agarró un sueño, dijo, ah, qué rico es ser un perezoso espiritual. Ah, qué flojera eso de los que se esfuerzan. Yo aquí me parece bien que yo esté a salvo, aunque los demás estén perdiendo. Además, los de mí me caen gordo, que se mueran ellos. Mientras yo, nadie me quite mi sueño. ¿Sabe que Dios va a quitar el sueño a los conquistadores? ¿Sabe que una persona de avanzada duerme pocas horas? ¿Lo sabe? ¿Saben que los grandes duerme poco, que está todo nerviosito siempre. Oh, pero mira, hay latinos, no tienen un cacahuate, pero no, sí, que no les toquen su sueño. Ay, pastor, es que si yo no duermo 10 horas, no siento que estoy descansado. Mira, Lalo, si tú eres de esos, te reprendo. ¿Están movidos o no? El dinero no viene porque duermas. Uy, si nos pagaran por dormir a los latinos, se fuéramos millonarios. Y Jonás parecía latinoamericano. Ah, qué me da. Hasta puso su hamaca, yo creo. Puso su cama inflable. Se fue hasta el camarote donde nadie lo interrumpía. Pero Dios dijo, yo creo que el Espíritu dijo, lo sacudimos. Lo sacudimos. Y empezó la barca. Ta, ta, ta. Y entonces esto, invoquen a su Dios, hablen a su Dios. Y ya todos despiértenlo. Ahí abajo hay uno que está durmiendo. También despiértenlo. Y lo despertaron. Y todavía el cínico dice, creo que nos está pasando todo esto y creo que es por mi culpa, chicos. Dile al de al lado, se me hace que tú eres el Jonás de la iglesia. Es que yo no sé por qué la iglesia no avanza. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el Jonás que no deja que avance. Estoy predicando lindo y nadie aplaudió ni dijo la madre, ¿no? Y entonces Dios dijo, ay, Jonás. Y entonces, imagínese el capitán, es por tu culpa, sí. Mira, imagínese el capitán hablando con Jonás. Mire, no es que traigamos algo personal contigo, pero creemos que si te aventamos se va a calmar la bronca con nosotros. ¿Ustedes creen que sea necesario aventar? Sí, nosotros no creemos que es necesario. Te vamos a aventar en el nombre de tu Dios. Ahora hasta creemos en tu Dios porque te vamos a aventar. Y entonces lo aventaron, ¿verdad? Y Dios dijo, ¿y cómo lo rescataron? Y cuando lo aventaron, llegó el gran pez. Jonás habrá dicho, bueno, aquí al menos siento más tranquilidad. Y llega el pez y se lo traga. Ahora, imagínese, el pez, ¿usted cree que no le hizo indigestión un pecador como ese? Yo creo que el pez volteó con Dios, sí me lo tengo que comer a este incrédulo. Y luego no he desayunado bien y me va a caer pero pesado. De por sí se ve un alzado, el Jonás. Se lo comió. No lo masticó, nomás se lo. Y entonces Jonás, ¿qué cree? Estaba en el gran pez. Y de momento tuvo una gran idea. Dile al lado, eso te pasa a ti también, Jonás. ¿Cuál fue la gran idea? Me acordé de Dios. Amnesia había tenido, pero qué bonito es acordarme de ti, porque dice la Biblia que sentía las algas enredando su cuello, veía a Nemo pasando ahí y veía a los pececitos, veía un acuario dentro del pez. Y dice la Biblia, mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo, me acordé de ti. ¿No crees que esa era la actitud de un sobreviviente? ¿Tú crees que Dios quería meterlo en un gran pez? ¿Tú crees que Dios quería sacudir la barca? ¿Usted cree que Dios iba? Y la escena final es bien tremenda, ¿verdad? Yo digo, ¿y cómo lo sacamos ahora? Pues le cayó mala comida. Hagan que le caiga mala comida al gran pez. Dice la Biblia que entonces el pez sintió a Jonás, yo creo, y lo vomita. ¿Se puede imaginar Jonás todo vomitado, ¿sabes? Estoy vomitado, pero tengo miedo. ¿Esa era la realidad o no? Vomitado, pero vivo. Para mí eso no era una escena. Dios nunca quiso esa escena. Como tampoco quiso que Sansón se le sacara los ojos. Dios no quiere el mal para nosotros, pero ¿sabe qué? Nosotros nos empeñamos, Señor. Méteme uno, porque no creo. No te quiero meter uno. ¡Métemelo! Condenó a esa generación, no creyeron, muéranse. Imagínense Josué y Caleb volteándose a ver. hombros caídos. Es gente que mira al suelo. Es gente que la vida la ve difícil. Es gente que camina agachado. Hasta tú ves algunos hermanos que están así como que sobreviviendo. Esa gente literalmente no llega a ningún lado. Por eso Dios dice, yo quiero que marchen. Yo quiero que tengan la espalda bien, bien, bien, el pecho bien metido, que estén bien caminando, que miren con mucha visión. Quiero que ustedes sean bélicos, quiero que ustedes sean conquistadores. Yo quiero que marchen. No me van a salir caminando, no me van a salir. Quiero oír las botas de mi ejército, quiero oír los pasos de mi ejército. Imagínense cuando empezó ese ejército a marchar. ¿Por qué? Porque el arca iba delante de ellos. La presencia. Y lo último que Dios toca con ellos y les dice, quiero santidad. Santificados. Límpiense de toda su maldad. Algo que Dios me ha hablado tan fuerte en estos días es, Dios no solamente sana físicamente. Dios me ha hablado y me ha dicho, hijo, dile a mi pueblo que quiero sanar su mente. Traen tantos traumas, tanta idiosincrasia, tantos pensamientos en contra, pensamientos terribles de ellos mismos. Dile a mis hijos que yo quiero sanar sus mentes. Y quiero poner la mente de Cristo. Una mente de conquista. Una mente de avanzada. Una mente de impenetrable para el diablo. Yo quiero ser un conquistador. Y para ser un conquistador, tengo que creer en el poder de la sangre. Santidad, nadie verá a Dios. Yo necesito que tú me laves. ¿Cuántos creen que Jubilee Dios lo va a estar lavando tremendamente? ¿Para qué lo quiere lavar? ¿Sabe qué? Hay una condición. Santifíquense y si se lavan, yo haré que maravillas. Si se santifican, yo voy a soltar las maravillas. Si ustedes hacen su parte, yo hago la mía. Yo les prometo que si se lavan, que si se limpian, entonces yo voy a traer maravillas. Este puede decir a la iglesia que se lave en su sangre, que se limpie, que se santifique, que nos enderecemos. Nos conviene, sea un bendito convenenciero, nos conviene ser santos. En medio de un mundo tan caótico, en medio de cualquiera que te dice, vamos a voltear a ver a esa chava y vamos a verle su cuerpo. Oh, tú dices, yo no le entro porque yo soy una persona que se lava en la sangre del Cordero. Yo necesito coquetearle a una chamaca de 30 años, siendo yo un viejo de 60. Aunque eso se haga aquí en San José, yo amo a mi esposa. Yo quiero vivir con ella. Quiero que mis nietos vean no a un derrotado que cambió de modelo y se fue con una chamaquita porque no peleó por su matrimonio. Me dice un día mi esposa, ahí abrazando, imagínense, me dice mi esposa, Daniel, oh, sigues orando lo que oras. Y digo, ¿qué? Y me dice, yo te voy a orar y te oigo predicar. Y mire, yo es la realidad, le he dicho al Señor, si yo le fallo a mi esposa, así le he dicho, si yo le fallo a mi esposa, mejor mátame. Esas son mis oraciones. Soy un kamikaze, pero prefiero morir. Y suena muy duro que avergonzar a mi hijo, porque sé que guarda el pacto y la misericordia. Tienes que pactar y decirle: Dios, yo no quiero ser un fracasado. Tú no me salvaste para vivir como fracasado. Tú no me salvaste para vivir como un incipiente sobreviviente. Tú me salvaste para avanzar, para tomar lo intomable, para penetrar lo impenetrable, para agarrar lo inagarrable. ¿Está oyendo? Para eso Dios nos está llamando. Para levantarnos por encima de las circunstancias. Que las circunstancias no controlen tu vida, sino que tú digas: yo tengo al Dios que controla mis circunstancias. Mire lo que le dijo Dios a Josué: van a caminar un camino que no han caminado. Levanta tus manos, Yuri. Dios te dice en esta noche: vas a caminar un camino que no has caminado. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú conoces ya no es fe. Vas a caminar por donde no has caminado. Tus pies van a pisar por donde nunca han pisado. Tus ojos van a contemplar donde nunca han contemplado. Lo que conoces es bueno, pero Dios dice: cruza del otro lado y entonces verás lo que yo tengo para ti. Está aquí conmigo. Mire, escuche esto. No porque usted no conoce el camino, no quiere decir que ese camino no sea de Dios. Baje su mano, mire lo que la Biblia nos dice. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Habrá cristianos que vivan por lo que ven de otros, pero no viven directamente por donde Dios les dice que caminen. Y Dios con Moisés le decía: yo te notifico a ti personalmente por dónde voy y me vas a seguir. Pero a los otros, esos se guían por señales. Yo no me quiero guiar por señales, yo me quiero guiar porque su presencia me está guiando a mí. Imagínense los sacerdotes, llevaban el arca. Tal vez alguno pensaba como nosotros: sí se irá a abrir, ¿verdad? Y Dios te da una palabra que vas a ir a tocar una puerta de un trabajo. Sí me lo darán. ¿Sabes qué? Eso no es problema tuyo. Tú haz lo que se te dijo. Y estos hombres iban diciendo: se abrirá. Y si no se abre, pues, pero sí, pero si Dios nos dijo. Iban peleando tal vez. Eran humanos. Pero dice la Biblia: cuando la planta de sus pies hiciere contacto con el agua, dice la Biblia que se abre el Jordán y pasa. Y empezaron a ganar tierras. Y llegaron a Jericó. Y Dios les dijo: marchen un día, 6 días. Marchen una vez, los 6 días una vez. Y al último 7. O sea, dieron 13 vueltas. No 7, dieron 6 días y la última era el broche con 7. Y cuando marcharon, yo les dijo: solamente griten. Dice la Biblia, por ejemplo, de los de David, tenían rostros de leones. Dile al galado, eran leones, no gatitos. Leones. Vean conmigo, eran leones, no sobrevivientes. Dios no te llamó a ser un gato montés a ti, ¿me estás escuchando? Imagínense los de David, imagínense si había ahí dos, tres afeminados. Cuando iban a la guerra, me puedo imaginar sacando las espadas. Siempre que leo la Biblia digo, qué tremendo día. Cuando estos sacaban las espadas, iban corriendo y sus rostros cambiaban. Yo creo que hasta los veían, órale, este está loco, está bravo. David nos soltó como cinco Rottweilers. ¿Verdad? Pero no me imagino que llegaban así. Dice la Biblia que uno de sus valientes mató 800. Imagínate, las cabezas, los pies, todo. Así el que estaba viendo está loco, está loco. Que lo amarren, que lo agarren, está matando 800. Y otro mató 300. Dice la Biblia que la espada le quedó pegada en la mano. Los expertos dicen que se ampolló, otros dicen que se entumió, que estos, cuando usted hace mucho esfuerzo, los que han trabajado, ¿verdad? Que los que no saben de esto. Los que han trabajado y hacen mucho esfuerzo, ¿a poco no se te acalambran las manos? Empiezas a sentir. Yo no sé qué semanas atrás, de tanto agarrar el micrófono, me dolía. Yo dije, Señor, ¿a poco sí? Dice, mira todo lo que has predicado. Y yo dije, Señor, pues ya son horas. Y de agarrar así nada más, ¿eh? Sin tanto esfuerzo, así. Imagínese este con espada. Y quedó así. Y dice la Biblia que lo tuvieron que sacar. Pero yo creo que él mató 300. Todavía le traigo ganas a otro. Déjeme a otro, por favor. Ya, cállate. Ya, denle una aspirina, duerme. Imagínese que tú te levantaras con esa unción en esta. Yo todavía quiero más. Quiero dar. Quiero dar. Quiero estar. Estos días tenemos nuestro congreso de mujeres y los hombres, porque le hablé a mis hombres de mi congregación, los junté a todos y les dije, ¿van a hacer sentir la hombría de la iglesia o no? ¿A qué se refiere, pastor? No, ¿les pregunta? Sí, sí, pastor. Los quiero ver que pinten, que arreglen, que los quiero ver la hombría. No quiero ver a sus esposas cargando garrafones los domingos, quiero ver la hombría. ¿Ah? Hola. Ahí era tu esposa con los dos chamacos el domingo, ¿sí? Toda torcida de la columna. Y tú, y puede con otro, ¿eh? No la has visto, ¿eh? Carga más todavía. ¿Ah? ¿Y dónde está la hombría? ¿Eh? Yo digo, yo no quiero ver a uno, quiero ver a sus mujeres, los quiero ver a ustedes. Y este congreso que hicimos de mujeres, agarraban botes con agua, iban sillas, limpiaban, los veía lavando los baños. Y yo quedé, esto les cayó un mensaje. Hasta que se me hizo, eran unos hombres muy metidos. ¿Cuántos creen que Dios va a levantar la hombría en este lugar bien fuerte, bien tremendo? Que llegues tú, órale. A la iglesia todos, no que tu esposa ahí te están agarrando ahí como gatos, no quiero entrar, no, que tú seas el que va al frente. Quédate aquí, amor, a lavar, yo voy a dejar a los niños. Aquí tienes a un hombre en toda la extensión de la palabra. cantan feo se escucha bien. ¿O no? Tu esposa con todo metido y tú estás. Ay, ay, que me acaba este tipo de predicar. ¿Eh? No está viendo que mi estómago tiene cara de una hamburguesa de una fiesta. Tu esposa aquí deleitando y tú pensando, se nos va a hacer tarde para las hamburguesas. ¿Se va a levantar la iglesia? ¿Le vine a predicar a sobrevivientes o a conquistadores? Vuelvo a preguntar, ¿le vine a predicar a sobrevivientes o a conquistadores? Vuelvo a preguntar, ¿le vine a predicar a sobrevivientes o a conquistadores? Sabía que no me había equivocado. Denle un aplauso. Póngase de pie en la alabanza. Y vamos a cerrar esto. ¿Cuántos son conquistadores? Me acuerdo que una vez lo hice hacer esto. Hace tiempo ya. Cuando gritamos, ¿te acuerdas una vez que gritamos? Y yo le decía que no gritamos, ¿verdad? Como cristianos afeminados, perdón. ¡Uy! ¡Que se calla Jericó! ¡Ah, sí, gloria a Dios! No va a salir como ese hombre que llegó a la iglesia y le dijo al pastor: pastor, antes de venir yo aquí me sentía un gusano. ¿Y ahora cómo te sientes? Ahora me siento una mariposa, pastor. Estoy hablando con conquistadores. Mire, cuando hubo la Revolución Mexicana, estuve en Chihuahua. Me dieron un tour con todo lo de Pancho Villa. Me quedé impresionado de Pancho Villa. Estaba loco Pancho Villa. Y Pancho Villa tuvo en su ejército, porque cuando no hay hombres, la Adelita agarró y cantó. Y hasta cantaron de la Adelita, ¿sí? Y hasta se lo sabe. Y hasta hombres cantando y dice, Adelita se fue. Y luego se habló de la riedera, ¿se acuerdan? Imagínense, estas mujeres matonas, locas, traen acá las balas. ¿Por qué entraron? Y varias de ellas entraron con sus maridos. Porque ¿saben qué hacían los otros? Las violaban, las golpeaban. ¿Usted cree que los de Josué fueron solos? ¿Usted cree que la Biblia no lo... ¿Usted cree que las mujeres también gritaron así? Imagínense las mujeres están así con arañazos, con lo que te dan loca. Y los hombres. Vamos a dar un grito en esta noche y eso vamos a cerrar fuerte. Pero ya le he dicho, no quiero que usted dé un gritito de... ¡Uy! Dile al lado, si vas a gritar así, llévatelo a tu casa. ¿Sabe? Mi esposa tenía un vecino que le iba al Necaxa. Y ese vecino se murió, no es real, de un coraje de que perdió el Necaxa. Porque ha visto hombres viendo un partido. ¿Ha visto hombres gritando así, levantándose del sillón, llorando porque perdió su equipo? ¿Lo ha visto? Si hay una mujer que levante su mano, si ha visto a su marido, bueno, no, mejor no. Eso, tienen pasión esos locos. Dios me ha permitido estar en Alemania. Usted ve a los alemanes caminando así, todos, pero los ve en la Europa, ahí en Bayern, ahí todos encuerados y brincándolos. Ahí sí entra. ¿Cuántos creen que Dios tiene un ejército? De apasionados. Esta semana. Yo quiero ver, porque es tiempo de definir. ¿Cuántos quieren decir, yo aquí muero conquistado. Dios no me trajo estudios a Estados Unidos para no conquistar. Me trajo aquí para ganar almas, para ser bendecido, para ser una persona que Dios va a poner dinero para bendecir la obra, porque no va a poner dinero para su egolatría, va a poner para que usted bendiga el reino de los cielos. Si usted piensa así, entonces está del otro lado. ¿Está aquí? ¿Cuántos creen que gente se va a levantar económicamente en este lugar? ¿Cuántos creen que se van a levantar ministerios, dones, se va a levantar gente? ¿Está aquí o no? ¿Está listo? Quiero oír que usted está marchando. Vamos, pégale al piso, vamos. Que se oiga. Vamos, más fuerte, que se oiga. No, vamos, vamos. ¿Cómo cree que marchan los soldados? ¿Está aquí conmigo? ¿Está preparado? ¿Ah? Ahora voy a pedir algo. Los que quieran, los que deseen, los que digan yo quiero lo que usted está predicando, vengan aquí al frente y vengan, vengan rápido. Venga, venga, venga. ¿Está aquí conmigo? Uf. Esta iglesia va a ser una iglesia emblemática en Estados Unidos. ¿Cuántos dicen amén? No estoy hablando, estoy hablando de una iglesia emblemática. ¿Me está oyendo? Que Dios la va a santificar, la va a limpiar, la va a levantar. Por eso Dios ha puesto en el enfoque de la iglesia la familia. ¿Cuántos creen que la familia entera? Amén. ¿Está aquí? Ahora, levante sus manos. Cierra sus puños. ¿Está listo para gritar? Que se quede ronco, desaforado. ¿Cuántos creen que este jueves abrimos los cielos para el viernes, para el sábado y para el domingo? ¿Cuántos creen que el domingo vendrá la gloria del Señor sola, verdad? Porque un grupo de conquistadores dijeron que se va a caer algo. Diga conmigo, se va a caer algo. Dígalo con fe, se va a caer algo. Diga conmigo, un pecado se va a ir. Se va a quebrantar algo. Se va a colapsar algo. ¿Cuántos creen que se va a colapsar algo, verdad? El diablo tal vez no quiere que tú seas bendecido, pero algo se va a colapsar. ¿Está aquí conmigo? ¿Se puede imaginar cuando gritaron el pueblo, se colapsaron las murallas? ¿Cuántos creen que en este día tu familia se va a colapsar, tus finanzas se van a colapsar, algo va a colapsarse? ¡Oh! ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¡Algo va a pasar! Este es un mensaje espiritual, es un acto profético. Cuando yo cuente tres vas a gritar y vas a pensar que te está deteniendo. Tal vez te está deteniendo las finanzas, te está deteniendo la esposa, los hijos, te está deteniendo alguna situación. Pero yo declaro, profetizo en esta noche, que algo se va a colapsar en el nombre de Jesús. ¿Estás preparado? Levanta tus puños, vamos a en señal de victoria. A veces alabamos, pero hoy es un pueblo bélico, un pueblo de conquistadores. Cuento uno, cuento dos, ahora sí grita tres.